La capa de transporte en redes de computadoras es fundamental para garantizar una comunicación confiable y eficiente entre aplicaciones en diferentes hosts. Si estás buscando formas de mejorar esta capa, aquí hay algunas sugerencias. Selección adecuada del protocolo. Existen varios protocolos de transporte, como TCP, Transmission Control Protocol, UDP, User Datagram Protocol. Cada uno tiene sus propias características, y es importante seleccionar el protocolo adecuado según los requisitos de la aplicación. Por ejemplo, TCP proporciona confiabilidad y control de flujo, mientras que UDP es más ligero, y se utiliza cuando la pérdida de datos no es crítica. Optimización del rendimiento. Puedes mejorar el rendimiento de la capa de transporte mediante técnicas como la optimización de parámetros de configuración, como el tamaño del buffer de recepción y transmisión, el tiempo de espera y los algoritmos de control de congestión. Estas configuraciones pueden adaptarse según las características de la red y la carga de tráfico para garantizar un rendimiento óptimo. Implementación de mecanismos de control de flujo. El control de flujo es importante para evitar la congestión en la red. Puedes implementar mecanismos de control de flujo, como el control de ventana deslizante, que permite regular la cantidad de datos que se pueden enviar antes de recibir una confirmación del receptor. Esto evita la sobrecarga de la red y garantiza una comunicación fluida. Gestión de la congestión. La congestión puede ocurrir cuando hay una sobrecarga de tráfico en la red. Para mejorar la capa de transporte, puedes implementar algoritmos de control de congestión, como TCP Reno o TCP Quebec, que ayudan a regular el flujo de datos y reducir la congestión en la red. Seguridad en la capa de transporte. La seguridad es fundamental en la capa de transporte, especialmente cuando se trata de comunicaciones sensibles. Puedes mejorar la seguridad mediante el uso de protocolos de transporte seguros, como TLS, Transport Layer Security, que proporciona cifrado y autenticación de extremo a extremo. Estas son solo algunas sugerencias generales para mejorar la capa de transporte en redes de computadoras. La implementación específica dependerá de los requisitos y características de su red y aplicaciones. Veamos más detalles.